Muy buenas tardes, queridos oyentes de Farco. Contentos y contentas en anunciar que la comunicación sigue conquistando espacios y brindando posibilidades a todas las voces que necesitan expresarse. Desde San Francisco del Chañar, provincia de Córdoba, Mario Venturoso, integrante de la nueva radio comunitaria La Plaza, nos cuenta del nacimiento de este proyecto comunicacional. Bueno, Radio Comunitaria La Plaza es una idea, un concepto, una utopía que nace de acá con el San Francisco del Chañar, con un grupo de changos intentando poder hacer un espacio de comunicación abierta, ya que acá en el pueblo hay una sola radio que es privada y que tiene también apoyo de la municipalidad. Por lo tanto, no es un espacio a veces demasiado plural o abierto a todos los pensamientos e ideas que hay en el pueblo. De ahí nace esta idea de poder formar la radio comunitaria, poniendo un poquito con eventos, con inclusive apuestas personales de poner un mango, hemos llegado a comprar del transmisor y estamos listos para salir al aire. En el día de hoy, martes, inaugurarán su emisora 91.5 FM con el primer programa en vivo Cuenta Conmigo. Informó para Farco Radio Pueblo, deseándoles felices fiestas y próspero año nuevo.